ven a mí, ven a mí. Sin tu amor, sin ti, no soy nada. Por favor, ven a mí, ven a mí. Correspóndeme, correspóndeme, te lo pido con gran devoción. No seas mal amor, no seas mal amor, si no vienes me voy a tan grande es tenerte. Ven a mí, ven a mí, ven a mí. Te daré placer y mil besos. Por favor, ven a mí, ven a mí. Correspóndeme, correspóndeme, yo te pido con gran devoción. No seas